Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido algún sueño por algo que han anhelado mucho? Y le han pedido a Dios, Dios, yo quiero, anhelaría esto. Y sabe que aquello no se le da. Y quizás ese sueño sea algo positivo, sea algo que en verdad tenga usted la mejor intención del mundo. Yo recuerdo esta historia que fue verídica, porque yo la viví. En la universidad donde yo estudié medicina, yo soy quinta promoción, el quinto grupo que se graduó en esa universidad de médico fue el grupo mío. Y la promoción anterior que se graduaba, que era un año más viejo que yo, era la cuarta promoción. Yo recuerdo haber visto un caso. Este muchacho era puertorriqueño y ya estaba en el internado. El internado es el último año de la carrera de medicina, donde ya usted es médico, pero tiene que durar un año en el hospital trabajando, practicando y haciendo antes de a usted darle su título de médico. Y este muchacho ya estaba en su internado. Recuerdo como ahora el día que me dieron la noticia. Un fin de semana, acababa de terminar una de las guardias del hospital, iba en su carro manejando por una carretera, se volteó el carro, se quedó herido. Y cuando lo llevaron al hospital, resultó que de la volcadura había quedado ciego. Este muchacho regresó a su casa, su carrera completamente tronchada. Jamás recuperó la vista. Y recuerdo que un año después preguntaba yo por él y me decían que estaba estudiando braille, que es el idioma de los ciegos. Y jamás pudo ejercer medicina. Dirá usted, qué desgracia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido deseo y anhelo de cosas? Y yo quiero que usted pase esto por su mente, por su cabeza, porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Por ejemplo, quizás usted es un muy buen cristiano o muy buena cristiana. Y usted, cristiana o cristiano, 20 años la muchacha, 22, 23, 24, 25 años, sirviendo a Dios, orando, Señor, yo quisiera que algún día tú me dieras un buen esposo. Sirviendo a Dios, pasan los 28, 29, 30, y el esposo bueno no aparece. 31, 32, 33, 34, 35, 38, y el esposo no aparece. Sirviendo a Dios, probablemente esta persona dirá, óyeme, ¿qué es lo que pasa Dios en mi vida? Oro, oro, oro, y la oración no es respondida. Vamos a poner otro caso. Usted, por ejemplo, tenga su único hijo o única hija. Se casó quizá un poquito tarde, o quizás por H o R razón no pudo tener muchos hijos, o fue su decisión solamente tener un hijo. Y ese hijo que vale mucho para usted, ya usted está en sus 40, señora, en sus 45, en su menopausa, usted sabe que no va a tener hijos. Y esta criatura de 10 años, 11 años, 8 años, que usted tanto ama y tanto quiere, y de repente usted es buena cristiana, buen cristiano, se acerca sirviendo a Dios, y un día el muchacho comienza a darle fiebres altas, a perder peso, va con el pediatra, le checan buscando infección, no aparecen infecciones, y de repente deciden hacerle un conteo de glóbulos rojos y blancos en la sangre. Y resulta que el conteo normal de glóbulo blanco normal es de 5 a 11 mil por milímetro cúbico. Y resulta que el conteo ahora sale que tiene 50 mil. Inmediatamente el pediatra le dice, creemos que tiene leucemia. Le hacen una absorción de médula ósea y resulta que tiene una leucemia de la más fulminante. Y le dicen, doña, prepárese, porque en 6 meses su hijo muere. Usted reúne a toda la iglesia, viene los martes a la oración. Pastor, ore y unja a mi hijo. Ayunemos y oremos y busquemos la presencia de Dios. Tal vez Dios tiene misericordia. Y usted ayuna y ora y busca a Dios. Pero al final, su hijo se muere. Y usted queda tronchada, queda entristecida o entristecido, diciendo, Dios, si este hijo yo te lo pedí, y yo lo dediqué en el templo a ti. Señor, yo recuerdo el día que nació, dije que te serviría todos los días de su vida. Y hoy he perdido a mi hijo. Queda usted frustrada, frustrado, confundido y a veces quizá dudando de la justicia o el amor de Dios. Le estoy diciendo esto porque usted sabe que estas son situaciones que se dan, situaciones que pasan. O por ejemplo, usted pasa la vida entera evangelizando a su padre o a su madre, orando por él o por ella, pensando que quizás Dios tendrá misericordia de ellos y al final su padre o su madre muere en la idolatría. Y usted sabe que no son salvos el día de su muerte. Y usted dice, Señor, pero si con todo mi corazón yo te pedí la salvación de ellos, ¿qué pasa, Señor? Y le da un codazo a los que ya están durmiendo. Gracias. Quiero hablar en esta noche, porque esto es extremadamente importante. Yo quiero que usted note la historia en el día de hoy. Habla de estos sueños que son rotos. Y vemos nosotros que es la mano de Dios muchas veces que está rompiendo estos sueños. Cosas que nosotros no entendemos. Cosas que nosotros no sabemos. Y muchas veces queda la gran duda en nuestro corazón. ¿Cuándo quiere que le predique esto? Quiero enseñarle algo en esta noche a muchos de ustedes. Porque mensaje como este usted no lo va a escuchar. Porque no es parte de el argot que se maneja en las iglesias en el día de hoy. Y no es parte de la moda cristiana que se vive en el día de hoy, pero es parte de la verdad bíblica. Y en el día de hoy yo quiero que miremos esto. Todavía pueden glorificar y exaltar al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Yo quiero que usted note. David dice aquí, comienzo leyendo 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1. Dice aquí: aconteció que cuando ya el rey, obviamente David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, oiga bien, versículo 2, dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Note, ya David era rey de todo Israel, Y en esta acción de David tiene mucho que ver con esto de sueños truncados, respuestas negativas de parte de Dios. David era rey sobre todo Israel. Ya dice allí la Biblia, estaba en paz. Hace tiempo que la guerra con la casa de Saúl había terminado. Después que David regresa del exilio, peleó 7 años contra el rey títere llamado Ish-boset. ¿Se recuerdan? Que al final murió, que era hijo de Saúl. Todo Israel ya estaba bajo el dominio de David. Ahí David era muy amado, muy querido. David había liberado ya a Israel del dominio de los filisteos. Había ganado las batallas contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos le había quitado, la había asegurado. Las fronteras estaban aseguradas. Israel estaba en paz y ya había un periodo de prosperidad. El rey de Tiro le había regalado madera finísima de cedro. Y había hecho una casa de madera de cedro, madera preciosa. Una casa real, finísima. Y un día, en reposo, David estaba relajado, en comunión con Dios. Y es ese momento que de su corazón surge un hermoso deseo. Él dice, no es justo que yo esté aquí gozándome en esta casa tan fina, en paz, en prosperidad económica. Dice, y ahora me recuerdo que el arca del pacto de mi Dios está en una carpita. Allá entre telas viejas, en medio de un lugar en la ciudad. Dice, no es justo. Yo creo que debíamos de celebrar la prosperidad de Israel haciéndole un gran templo. Para poner el arca del pacto de mi Dios. Un lugar donde sea digno del culto de Dios. ¿Cree usted que esto era buen deseo? Claro que lo era. Y es en base a esto. Y rumiando esta idea. Que David manda a buscar a su profeta favorito. Era alguien, un siervo de Dios. Que siempre le decía la verdad. Al profeta Natán. Que era consejero del rey. Para consultarle sobre esta idea que tenía. Y yo quiero que usted note en el versículo 2 otra vez dice, y el rey dijo al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Oiga bien, Natán le dice, óyeme, me parece muy buena idea. Dios está contigo, te ha dado paz, te ha ungido como rey. Yo creo que es buena idea. Ve y haz como Dios te ha dicho. Y Dios te prospere y Dios sea contigo. Pero esa noche, Dios habla al profeta Natán y Dios tiene otra idea. En el versículo 4 dice, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la cual yo more. Oiga lo que Dios le dice, ¿acaso te he pedido yo casa a ti? Me paro aquí para decirle a usted que no siempre los buenos deseos que usted tenga son necesariamente los deseos de Dios. Y Dios tiene la libertad de, como Él es soberano, de decirle a usted lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Nosotros estamos para obedecer a Dios. Por eso, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que siempre demos gracias a Dios por todo. Y debemos de dar gracias a Dios cuando las cosas nos salen bien o cuando las cosas no nos salen bien. Gloria a Dios. El que las cosas no nos salgan bien no significa que Dios nos ha dejado. Y el que las cosas no salgan bien a la gente en el mundo no significa necesariamente que Dios esté con ellos. De acuerdo, yo quiero que usted note, Dios le dice, ¿acaso he pedido yo que me hagan casa? ¿Acaso le he dicho yo a David que me haga una casa, que me haga un templo? Yo quiero que usted note, esto de construir templo no es para todo el mundo. Versículo 5. Ve y di a mi siervo. Así ha dicho Jehová. Tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué me habéis edificado o no me habéis edificado casa de cedro? ¿Acaso me he quejado yo, dice Dios? ¿Acaso he dicho yo que no estoy contento en la tienda donde me tienen? Oiga esto, es importante y aquí hay una enorme enseñanza. Por eso la Biblia siempre nos manda a cuando nosotros nos acerquemos a Dios, que pidamos conforme a su voluntad. Usted puede tener el mejor deseo para hacer las mejores cosas, pero si eso que usted anhela y usted desea no es la voluntad de Dios, prefiera usted no hacerlo, por bueno que se mire, si no, gloria a Dios. Oiga bien, usted puede anhelar un trabajo y decir, ¿cuánto anhelaría yo este trabajo? Pero el Dios Todopoderoso puede mirar más allá en el destino de ese trabajo. Y Dios puede decirle, no te conviene. Y usted puede ayunar, orar, inquirir, Señor, dámelo, dámelo. Y Dios por amor puede decir, yo no quiero. Le he dicho que Dios tiene derecho a decir que no. Y muchas veces a nosotros nos dice que no en nuestra propia cara, no dándonos, la gloria a Dios, las cosas que le pedimos. Pero hay gente dentro de la iglesia que nunca acepta un no de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a usted le han enseñado que Dios siempre le va a decir que sí. Que si usted le echa mucha oración, quizás Dios va a cambiar de parecer. Que si usted paga 1,000 pesos, a lo mejor Dios se venda. Que si usted da una ofrenda buena con el título de la casa o la troca, Dios tal vez va a cambiar. Le voy a decir 1,000 veces que Dios, cuando se propone algo, no cambia. Gloria el nombre de Dios, porque Dios no se arrepiente. Por eso, humillémonos. Amén. Y usted hable y ore con Dios. Y si Dios no responde, diga, Señor, gracias. Porque ya sé que me has respondido. Tu silencio es una respuesta. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero que usted note. En este versículo se mira, no tenemos nosotros prácticamente bien claro que Dios está diciendo que no. Pero hay un versículo paralelo que tengo por aquí. Que no se preocupen buscarlo, va a salir. Es primero de Crónica, capítulo 17. Oiga lo que dice. Este versículo es paralelo. Y aquí sí nos dice claramente que Dios le dijo que no. Oiga bien, aquí dice cómo fue que Dios le dijo a Natán. Dice, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que yo habite. Porque no he habitado en casa alguna. Desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé yo una palabra de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirle, ¿por qué no me has edificado casa? Yo quiero que usted note, David a este punto tenía los motivos más grandes. David a este punto quería y anhelaba, oiga bien, de lo más profundo de su corazón, quería exaltar el nombre del Señor. Pero el que usted tenga motivos, entre comillas, puros, no necesariamente significa que Dios está de acuerdo con eso. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas han querido decir, yo quisiera, hermano, irme de misionero? Leí en cierta ocasión el caso de un muchacho que quería ser misionero. Y note usted que misioneros en el mundo hay a montones. Y este muchacho, bueno, y se necesitan misioneros. Hay muchos, pero se necesitan misioneros. Que vayan a África, que vayan a la India. Y casi en el día de hoy, aunque hay muchos misioneros, no es un trabajito que a mucha gente le gusta. Ahora bien, este muchacho, desde que estaba en la iglesia, anhelaba ser misionero. Tenía pasión por las almas, anhelaba las almas. Cuando podía, iba en viajes cortos misioneros. Y cuando él tuvo la oportunidad de entrar al college, ya usted sabe lo que estudió, estudió misionología. Comenzó a estudiar para misionero. Se enamoró de una muchacha en el colegio que tenía espíritu misionero. Y la idea de ellos dos era casarse e ir al campo misionero en su organización. Casi estaba para terminar ya sus estudios de misionología cuando le declaran, comienza la presión a subírsele en una forma muy alta, edemas en las piernas, malestar general, va al médico, le hacen una batería de análisis de estudio. Y resulta que tiene una glomerulonefrosis. Eso significa los riñones destruidos. Los riñones no le funcionan. La creatinina y la urea por las altas nubes. Y le dijeron, va a tener que tener diálisis renal 3 veces a la semana por el resto de tus días. No puedes irte de misionero porque en la jungla donde quieres irte no hay máquina de diálisis. Este muchacho mira su sueño frustrado y truncado porque sabe que nunca podría ser misionero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Tus deseos son buenos, pero yo no te quiero de misionero. Bendito el nombre del Señor. Mucha gente dice, hermano, a mí me gustaría ser pastor. Esto no es quien que a usted le gustaría. Dios llama a quien quiere. Usted puede ofrecerse. No es el que se ofrezca, es el quien Dios escoge. Usted puede, hermano, a sí mismo anhelar muchas cosas grandes para Dios, grandes para su familia. Y no es el que anhele, es el que Dios escoge. Y si usted se ofrece a Dios y dice, Señor, aquí estoy para tu gloria. Y Dios dice, en lo que tú quieres hacer, no es donde yo te necesito. No se sientas mal. Glorifique y exalte el nombre del Señor, sabiendo que Él sabe lo mejor para usted. Bendito sea Él para siempre. Gloria al nombre del Señor. Note usted, parecería que David le están dando una cachetada en la cara. Dios le está rechazando prácticamente su proyecto. Y yo quiero que usted note que para muchas personas quizás es difícil el entender esto. ¿Sabe por qué? Porque a muchas personas se le ha enseñado otra cosa. A usted quizás se le ha enseñado que Dios siempre, si usted tiene buena intención, va a hacer lo que usted quiere hacer. Dios no trabaja de esa manera. Hay algunas lecciones aquí que nosotros podemos darnos cuenta en base a esto. En primer lugar, no todo el mundo tiene el mismo llamado. Y en tercer lugar, no es lo que yo quiera hacer con mi vida, es lo que Dios quiera hacer con ella. Gloria a Dios. Antes de yo hacer mis planes, antes de usted hacer sus planes, diga, Señor, yo delante de ti vengo sin planes, soy una hoja de papel en blanco. Señor, ¿para qué tú me trajiste a este mundo? Sea hecha tu voluntad. Señor, me he equivocado mucho. Señor, queriendo hacer tu voluntad, he hecho muchas cosas que me he dado cuenta, diga usted, no son tu voluntad. Hoy me detengo. Y si voy a dar un paso, el paso que doy, quiero darlo contigo. Como niño pequeño, toma mis pies, toma mis pasos, tómame de la mano y diga, como dijo Jesús, sea hecha en mí, oh Dios, tu voluntad. No vengo a hacer lo que yo quiero. sino lo que tú quieras. Sea bendito el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Muchas veces la oración del creyente, ¿sabe cuál es la oración del creyente? El creyente muchas veces hace sus planes y luego trae con sus planes y dice: Señor, esto es lo que yo quiero. Es falsa la doctrina que existe en el día de hoy de imagínatelo y preséntaselo a Dios. Es famoso por ahí, hay un librito por ahí que hace años, eso fue una bomba. Lo escribió un pastor de Corea llamado Paul Jong-Icho, que fue el que inventó eso de las células. Eso no se inventó en Colombia, eso se inventó en Corea. Y los colombianos lo copiaron. Pero como la gente no sabe. Y el pastor Paul Jong-Icho de Corea, que es la iglesia más grande del mundo, 1 millón que sé cuánto tiene la iglesia. El pastor Paul Jong-Icho de Corea escribió un librito que se llamaba La Cuarta Dimensión. Y también La Iglesia y los Grupos Familiares. Esos libros yo me los leí hace rato. Si sé lo que dice. Hace rato. Y en ese librito, La Cuarta Dimensión, ahí hay asuntos raros allí. Este pastor Jong-Icho, y no voy a murmurar al pobre hombre, por amor a Dios, entienda. No estoy aquí para murmurar. Estoy diciendo lo que dice el libro. Él se embarazó de una bicicleta. Sí, es famoso eso, de que él necesitaba una bicicleta para hacer el viaje misionero, y él habla de el embarazo. Por eso cuando usted oye un predicador, embarázate de esa idea, de ahí viene eso. Y supuestamente, en fe, él estaba gestando esa bicicleta, y que luego le regalaron la bicicleta. Y también él habla de un escritorio, de una silla de ruedita. En fin. Pero hay algo que a mí no me gustó de ese libro. Todo iba bien hasta ahí, hasta que yo leí que él decía que él había venido del budismo para hacerse cristiano. Y él decía que la técnica que él usaba era la misma técnica que usaban los sacerdotes budistas. Eso lo dice ahí. Donde ellos forman su fantasía, lo que ellos quieren, y luego lo proyectan al mundo espiritual para que ocurra. Y eso es lo que está ocurriendo en las iglesias en el día de hoy. Por eso es ocultismo. Eso de que usted llama por teléfono 555-555 corriente. ¡Ring! Y le responden en la radio. Dime hija, dime hijo. Se parecen a los Walters. Pues yo quiero que usted ore porque me quiero a casar. Hija, ¿cómo lo quiere? Dime el tamaño. 6 pies, 4 pulgadas. ¿Lo quiere blanco, güero o prieto? Lo quiero mestizo, medio mulato. ¿De qué color quiere el pelo? Castaño. Los ojos, azules. La nariz, larga. Las orejas, corta. Las manos, mediana. Las patas, número 12. Y... bueno, ¿de qué se ríen ustedes? ¿Sabe usted que normalmente... ¿cuántos de ustedes saben? ¿Cuánta medida tiene un pie? 12 pulgadas. ¿Por qué le pusieron 12 pulgadas a un pie? Porque esa es la medida normal de un hombre. Digo, de un hombre americano inglés. Si es chino, hermano, es... se soltaron los coyotes. Oiga bien. Entonces, supuestamente dice, ok, hija o hijo, ¿han escuchado ustedes esa tontería? Después que hacen las ideas, dice, ahora, lánzalo en fe para que venga y se haga realidad y embarázate de esa idea. De allá sacaron eso. Eso es ocultismo. Y si usted está siguiendo lo que estamos predicando esta noche, lo que yo estoy predicando destruye y desbarata completamente eso. Porque yo no voy a venir con mis ideas delante de Dios. Yo voy a venir sin ideas delante de Dios para que Él escriba sus ideas en mí. Y puedo decir, sea hecha. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, Señor, no se haga como yo quiero. Porque Jesús, el Jesús humano, tenía sus ideas. Pero hágase como tú quieres. Hágase en mí tu santa voluntad. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía sus ideas. Pero cuando el Señor lo derriba, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Muchas veces, lo que menos le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que Dios quiere que yo haga, no es lo que yo quiero hacer. No es lo que usted quiere hacer. Así que no dígale que está a su lado, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Amén. Y decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, sea bendito tu nombre para siempre. No es mi deseo, no es mi voluntad, es tu deseo, es tu voluntad, es lo que tú quieras. Las muchachas, hello niñas, debían de tener los pantalones o el guarache para decirle al Señor, Señor, si quieres que me caso mañana. Pero si me quieres soltar el resto de mi vida, el resto de mi vida para servirte. ¿Se atreven a hacer esa oración? Oh no, no le gustó, ¿verdad que no? A usted... legal, ilegal, engrincado o empasaportado, lo que sea. Tener los pantalones para decirle al Señor, Señor, ya estoy aquí. Si me quiere aquí, guárdame y aquí nadie me mueve. Pero si no me quiere aquí, no quiero estar aquí ni un segundo más. Quiero estar donde tú quieras. Gloria al nombre del Señor. Hágase en mí tu santa voluntad. Es hora de que comencemos a orar de esa manera. ¡Ay, ese aplauso, muchacho! ¡Oh, qué respuesta más tremenda! ¡No olvídense! ¡Hoy va a saltar cáscara del palo! Dígale al vecino, yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que Dios quiera. ¡Gloria a Dios! Hay mucha gente que quieren ellos ser pastores, pero Dios lo quiere trabajando en una factoría para que mantenga su casa. ¿Está así? Hay gente que Dios lo que quiere es que sean buenos cristianos. ¡Punto! No se metan en camisa de once varas, y no se metan donde no caben. Hay otros que quieren estar trabajando y Dios lo quiere detrás de un púlpito y no quieren dejar el trabajo porque el trabajo les genera dinero. Usted debe de estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y decirle al Señor, muéstrame tu camino y dirígeme con claridad. Eso sí, a Dios yo le he dicho, a mí no me manden mandado con nadie porque yo no le creo a mucha gente. No. Sí, porque también usted le dice a Dios, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Ahí aparecen 10 profetas mandados por el diablo, que no son profetas nada, son endemonios. A confundirlo a usted. No. Cosas importantes yo no. No. Un día vino alguien a profetizarme y dijo, mira, déjate bondad, no te creo. Dije, mira, yo oro con Dios todos los días, hablo con Él todos los días, Dios sabe dónde yo vivo y cuando Dios quiere hablarme, me habla. Así que Dios no tiene que mandarte a ti. Dios sabe que yo tengo entrada con Él y yo hablé con Él hace un ratito. Bueno, no me mande mandar. Gloria al nombre del Señor. Dije gloria al nombre del Señor. Sí, porque hay gente que anda buscando profecía directiva. Hermano. Y le tiembla la mano. Dice el Señor que te vayas. O si no, hay gente que andan empastando gente matrimonialmente. Dice Dios que. No, que dice Dios. Y luego se embarca usted, hermano, y ya le anda. Y el profeta no aparece para usted llamarle la atención. Dios, dígale: Dios, aquí estoy yo. Ahora viene usted: bueno, pero Dios a mí no me habla. Entonces no hagan nada. ¿Quién dijo que usted tiene que salir corriendo? Si hay gente que tiene una picazón en las patas, quiere moverse, cálmese, si Dios no le ha dicho. Pero hermano, ya le oré, Dios no me ha dicho. Ya te oyó. Si no te ha dicho, su silencio significa: quédate donde estás, calmate, dicen en Sonsonate, y no te muevas. Que cuando Dios quiera que usted se mueva, Él va a hacer que usted se mueva. Olvídese, le va a mover la carpeta. Y el brinco lo va a dar bien rápido. Le pone el lumbre entre las patas y rápido brinca usted. Cuando Dios quiere que usted se mueva, usted se mueve. Gloria a Dios. Y cuando Dios quiere que se frene, le pone pez en las patas. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Todo el mundo quiere ser usado en lo que usted quiere ser usado. Pero no todo el mundo Dios lo quiere usar en lo que el mundo quiere ser usado. Oiga bien, por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. Cada persona tiene su camino. Hay un camino que usted tiene que descubrirlo. Y ese es el camino por donde Dios quiere que usted camine. Y Dios es el que lo guía a usted en ese camino. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, Dios muchas veces dice que no. Pero a veces el no de Dios es temporal. Hay ocasiones donde Dios sí quiere ciertas cosas. Nada más no es el tiempo. Y a veces le dice: no, no lo hagas. Y lo frena. Pero es un frenar temporalmente. Por ejemplo, Dios había llamado a Moisés. Ya hablamos de Moisés hace un rato atrás. Y Moisés se le adelantó a Dios. A los 40 años mató al egipcio y ya se había enganchado al libertador. Pero con esa carne que tenía y ese humo de príncipe egipcio, Dios dijo: no, esta cosa no me sirve. Dice: ¿sabes qué? Esta metida de pata que hiciste te va a tomar 40 años de humillación. ¡Al desierto! A pastorear chivos. Y a los 80 años, hueliendo a chivo, viejo, feo, mal vestido, mal comido, mal vivido, apastoreando ovejas ajenas, Dios le dijo: ¡Moisés! Le habla de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. ¿Quién eres, Señor? Ni hablar sabía el viejo ya. Yo soy Jehová, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. He oído el clamor de mis hijos en Egipto. Vete para que lo saques. ¿Qué onda, Señor? Si cuando yo podía 40 años atrás, no quisiste. Y ahora que estoy viejo, encorvado, y ya ni hablarse, se me olvidó la política. Ya se me olvidó practicar lo que practicaba. Frágil. Manda para otro. Dice: no, ahora es que tú me sirves. Porque ahora sabe que no eres tú, ahora soy yo. Y hace 40 años no era yo, eras tú. ¿Se da cuenta? Lo de Moisés 40 años atrás era un no, pero no hasta un rato. Quizás Dios quiera lo que usted se ha propuesto, pero no es el tiempo. O quizás de a tiro, a Dios no le interesa lo que usted quiere. Y Dios tiene otros planes con usted. Yo quiero ser grande y famoso. Y a Dios no le interesa que usted sea grande y famoso. A Dios lo que le interesa es que sea la esposa de Doña Panchita. Es todo lo que Dios quiere. Que sea el esposo de Doña Pancha. Que vaya a la factoría. Que gane 15 o 12 pesos la hora. Que mantenga los cuatro pelones esos que tiene. Que trate de darle educación, que trate de hacer algo, que venga al centro y que levante la mano cuatro veces a la semana diciendo: gloria a Dios, aleluya, y que al piojo que le predique enfrente lo oiga. Es todo lo que Dios quiere. Y ese delirio de grandeza y de liderato, a Dios no le interesa. Porque Dios está mirando que eso lo va a echar a perder a usted. Y ahí está usted muele y muele, dando patadas contra el aguijón. Y mientras más patadas da, el sangrero. ¿Y cómo le gusta a usted sufrir? Ok. Vamos a ver otro versiculito. ¿Quieren? ¿Estaría bien que comparta con ustedes otro versículo? ¿Está bien con ustedes? Ok. Versículo 8. Oiga bien, oiga lo que Dios viene y dice. Oiga bien, Dios, antes de leer. Oiga, a Dios le gustó David. Y no crea que Dios estaba dándole cachetada a David. No, no, no. Dios sabía la pureza del corazón de ese hombre. Como Dios sabe la pureza de la intención de su corazón. Dios sabe. Y usted dice, pero yo tengo la mejor intención. Y Dios dice, papacito, yo lo sé. I know you. Pero yo le he dicho en otras ocasiones que Dios tiene buen sentido del humor. Se lo he dicho, y aquí hay un punto. No es que usted está mirando a Dios de payaso, porque Dios no hace payasada. Pero en sus escritos, en lo que dice, se nota el aprecio de Dios, de la humanidad, el aprecio de Dios para ciertas cosas. Oiga esto. ¿Quieren leer conmigo? Oiga lo que dice. Ahora pues, versículo 8. Dirás pues a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga bien, Dios se la voltea ahora. Yo te tomé del redil. Están perdidos porque no saben dónde estoy leyendo. No estoy en Crónica. Hace rato que estoy en 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 7. Como que el versículo 8. 2 Samuel capítulo 7. ¡Fuego! Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el de nombre de los grandes que hay en la tierra. Oiga bien, oiga lo que Dios le está diciendo. Dice, mira David, dile a David, no crea que porque él haga un templo, él va a ser más grande. Recuérdale quién él era. En otra palabra, para David lograr lo máximo, Dios dice, no necesita hacerme un templo. Y para llegar al punto del aprecio de Jehová, Dios le dice, no necesitas hacerme un templo. Gloria a Dios. Para llegar a la cúspide, dice, dile que se recuerde que él era un simple pastor de ovejas. Y yo lo saqué de allá y lo hice príncipe. Y todo en lo que ha hecho, lo ha hecho por mí. Cuando mató a Golías, fui yo que lo maté por él. Y le di la fuerza y la sabiduría. Cuando huyó de Saúl, estos 10 años, que Saúl no lo mató porque yo lo protegí. Ahora es rey porque yo lo hice rey. La unción que tiene, la tiene porque yo se la di. David, lo que está diciendo Dios, no tiene que hacer un templo para hacer puntos conmigo. Gloria al nombre de Dios. Así mismo dice Dios a usted. Usted que está luchando por lograr, ¿quién sabe lo que quiere lograr? Dios le dice, para ser grande y hacer puntos delante de mí, si te estoy diciendo que no quiero que haga eso, no tiene que lograr eso. Amén. Si usted se hace doctor, abogado, ingeniero, y Dios quiere que lo sea, para su gloria, hágalo. Pero si usted solamente puede llegar a ser un simple obrero que clava clavo poniendo teja en un verano de Texas. Oiga bien, Eso no le quita puntos delante de Dios. Si usted es un gran evangelista que llena ciudades enteras y estadios, y que al decir gloria a Dios, todo el mundo cae a la torre, dirá usted, qué grande, que quién quisiera ser como ese. O quizás usted solamente, un hermanito que solamente sabe decir alabaré, pero con sinceridad. Dios dice, ¿sabe qué? Si te quiero adorándome, tiene puntos delante de mí, igual que el otro. Porque es donde yo te quiera, haciendo lo que yo quiero que hagas. ¿Se entiende? Es el hombre, es el ser humano que pone... Oiga bien. El hombre dice, para ser feliz necesita una casa de 200,000 bolos. Tener una troca, porque en Texas se habla de troca. Ahora con los carros de Obama que van a ser de cartón, no sé cómo van a ser los trocas. Sí, porque no van a manejar carritos de cartón, yo creo. Bueno, ok, pero son otras 500. Pero, no, ¿sabe por qué usted quiere troca? Porque en el rancho suyo en México, usted cuando estaba chiquito, miraba que los rancheros tenían troca. Y usted dice, a la torre, una 350 doble eje. Usted decía, troca. Y ahora usted quiere troca. El ranchero la necesitaba para cargar la comida de las vacas. Y ahora usted la quiere para andar figureando con las novias en la calle. Aquí en Houston. Pero usted quiere eso, porque para usted eso es señal de grandeza, de prestigio, se la cuida, aunque no, yo veo, aquí viene la iglesia, veo gente que entra con troca, y yo quiero saber qué es lo que cargan en esa cosa, yo no entiendo, no lo estoy murmurando ni criticando, aquí dijo a un salvadoreño que estoy mirando, dice, la troca la tengo para llevar a mi esposa, bueno, acaba de decir, dije, pesa tanto la pobre que la pongo atrás, no sé, algo de eso me quiso. Yo miré algo aquí, ok. Solamente le estoy contando lo que yo miré. Oiga esto, mi punto es, estatus. Oh, para usted ser alguien delante de Dios tiene que tener títulos. Para usted ser alguien delante de Dios tiene que tener whatever, lo que sea, refugio su hermano. Pero esos son estándares que el hombre pone. Los estándares de Dios es el corazón contrito y humillado. El hombre y la mujer diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Si a usted le agrada a Dios siendo buena esposa, sea buena esposa. Si a usted le agrada a Dios siendo buen esposo, sea buen esposo. Bendito Dios. Todo lo que haga de palabra y de hecho, hágalo para la gloria y honra del Señor. Es todo. Dice, oye, David, no tiene que hacerme templo. Tiene mi unción. De pastor te hice príncipe. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque yo he estado contigo. En otras palabras, quien tú eres, lo eres porque yo he sido contigo, si no, no fueras nadie. Ahora mírenlo como Dios dice. Y aquí está lo chistoso de Dios. Oiga lo que dice. Versículo 10. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Dice, tranquilo. Oiga, David quiere honrar a Dios, y ahora Dios dice, yo soy el que te honro a ti. Tú me honras a mí, dice Dios. ¿No te das cuenta que soy yo el que te estoy honrando a ti? Siga mirando. Dice, desde el día que puse jueces, versículo 11, sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, oiga bien, dice Jehová te hace saber que él te hará casa. Aquí viene lo chistoso. David quería hacerle una casa a Dios. Y Dios dice, no, la casa te la voy a hacer yo a ti. Dios no estaba dándole cachetada cuando le dijo a David, no me interesa lo que va a hacer. Dios sencillamente le agradó la idea. Dios dijo, ay, qué muchacho mocoso, ay, que este es el hijo mío. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios sabía que David quería agradarlo. Oiga bien, para... ¡Gloria a Dios! Dije, ¡gloria a Dios! ¿Ha oído usted un refrán que dice que la intención es lo que vale? ¿Sabía usted que la gente peca con la intención? Cuando Abraham levantó el cuchillo contra Isaac, aunque no lo mató, para Dios es como lo hubiera matado, porque tenía la intención de matarlo. Y Dios le aceptó el sacrificio. Para Dios, ver la sangre de Isaac no era necesario, porque con la intención ya lo mató. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Isaac fue ofrecido en sacrificio, aunque no lo mató, porque Abraham le iba a dar la estocada. Y cuando lo iba a hacer, Dios lo sostuvo. Ya no era necesario. Para Dios, en el caso de David, con la intención del corazón, Dios recibió el templo. Es lo que Dios está diciendo. Dijo, ok, no me va a hacer el templo físico, pero con tu intención, la intención de hacerlo, es suficiente. Yo lo he recibido. Yo lo he recibido. Y yo te voy a premiar y te aplaudo esa buena intención que conmigo tú has tenido. Yo, acuérdate, dijo, te he sacado de casa. Tu casa no era nadie, te hice príncipe, te puse por rey. Y ahora tú me dices que me va a hacer una casa a mí. Yo te voy a dar una casa a ti. Tu casa será firme. Y el rey que se va a sentar en tu casa va a ser el Mesías. Voy a ser yo mismo. ¡Qué tremenda promesa! Yo te voy a hacer una casa y la casa de David reinará para siempre. Dios estaba profetizando de Jesús, el hijo de David en la carne, el Mesías que vendría. ¡Qué tremenda cosa estaba Dios diciendo! Sí, yo no sé si eran cuatro que quieran decir gloria sea el nombre del Señor en este lugar. ¿Tú quieres hacerme casa? Hay ocasiones donde usted tiene de buenos deseos para Dios y no se le dan los deseos. Y no significa que Dios lo ha rechazado a usted por eso. No. Lo que está diciendo, yo tengo otros planes. Conozco algunas cosas, pero tu deseo bueno que has tenido para conmigo me agrada. Y te voy a premiar por ese buen deseo. Ahora viene lo que Dios dice. Dice versículo 12, y cuando tus días se han cumplido, cuando tú te mueras, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Oiga bien, Dios dice, ¿sabes qué? Siempre me gusta la idea de la casa. ¿Sabes qué? Dile a David que siempre sí quiero la casa. Nada más que tengo otros planes. David no era constructor de templo. Dios lo quería a David como un político y un guerrero. David era guerrero, no edificador de templo. Dios tenía a otro que sí era edificador de templo. ¿Se da cuenta que no es del que quiera, sino del que Dios escoja? Dice, edificaré casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre, versículo 15.